Vamos a continuar con nuestras preguntas acerca de la salvación y ahora vamos a proceder a la pregunta siguiente. ¿Qué es la doble imputación? Quiero invitarlos a ir a Romanos capítulo 5, pero ahora vamos a leer el versículo 19. Romanos 5, 19. Dice, ay, estoy en el libro equivocado. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es ese hombre? Pregunto. Adán. ¿Y quiénes son los muchos? Todos los demás, ¿verdad? Entonces, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Hermanos, a eso es lo que llamamos imputación. Que por los hechos de uno se le acreditan a todos los demás. ¿Entienden? Esta es una imputación de pecado. El pecado de Adán se nos deposita en nuestra cuenta de banco espiritual. Y ahora todos son pecadores, aunque no hicieron nada. Se nos imputa, se nos pone a cuenta el pecado de Adán. Dice en el mismo versículo al final, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno? Jesús. Por la obediencia de Jesús. ¿Y quiénes son los muchos? Los creyentes, ¿verdad? Serán constituidos justos. Así que aquí tenemos un ejemplo de la doble imputación. La doble imputación es la doctrina que enseña cómo el pecado de Adán se nos imputa a todos, pero también la justicia se nos imputa a todos los que creemos. Ahora, la doble imputación se da en Cristo también en un sentido inverso. Explico. A Cristo se le depositan en su cuenta todos nuestros pecados y a nosotros se nos deposita la cuenta la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan en la ilustración de la pregunta anterior? Dije que hay cosas que no debíamos hacer y al hacerlas pecamos y hay cosas que sí debemos hacer y al hacerlas obramos justicia. Bueno, nuestros pecados se le cargan a Cristo y la justicia de Cristo se nos carga a nosotros. Esta doble acción obedece por medio de la fe. También se ilustra en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos para allá. 2 Corintios 5. 21. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesús. Lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros y el pecado, Cristo y la justicia. A él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más vemos esta doble imputación, la del pecado y la de la justicia, en la cruz, por medio de la fe. ¿Está claro? Muy bien. Esta es la doctrina de la doble imputación. ¿Ok? Todo esto ocurre por medio de la fe. Son términos legales.